Buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y después del pasajero de reserva, lo que acaba de dar comienzo es Cuerdas de Acero. Este es nuestro octavo programa y ya os aviso que en el mismo va a sonar mucho blues y mucho rock psicodélico. Oh, the wonderful world. En el programa de esta noche vamos a hacer un viaje a justo hace 50 años. Nos vamos a ir al año 1966, año de nacimiento de dos grupos míticos y pioneros, dos power tríos que con su fuerza e intensidad pusieron los cimientos y las bases para el nacimiento unos años más tarde del hard rock y del heavy metal. Hablamos de los británicos Cream y los irlandeses Taste. El programa de esta noche lo hemos comenzado con una de las canciones más conocidas de Cream, Sunshine of Your Love, canción versioneada en muchas ocasiones también por Jimi Hendrix, el cual la hizo casi suya. Cream fue un grupo de existencia casi efímera entre el año 1966 y el año 1968. Una vez anunciada su disolución, el grupo decidió embarcarse en una gira por los Estados Unidos de 22 conciertos para acabar con dos actuaciones mágicas en el Royal Albert Hall de Londres, absolutamente memorables. En los conciertos de esa gira de despedida, el grupo telonero fue una banda joven irlandesa en la que ya sobresalía un jovencísimo guitarrista de nombre Rory Gallagher. Same old story. We'll be right back. Lo que acaba de sonar es Same Old Story, canción de Taste, que aparecía en su primer álbum de título homónimo y grabado en abril del año 1969. En el programa de esta noche vamos a ir alternando canciones de ambos grupos, pero también, quizá de un modo un tanto friki diría yo, vamos a contraponer dos formatos musicales, el vinilo y el CD. Todas las canciones de Taste van a sonar en CD y las de Cream sonarán en vinilo. De Cream me he traído aquí a la madriguera de Radio Topo una reedición reciente en vinilo de su Best of Cream, el grandes éxitos de la banda, editado por la discográfica Atco Records en el año 69, un año después de la disolución del grupo para el mercado americano. Todas las canciones de Cream sonarán de este disco de vinilo, disco que disponía de joyitas tales como la grabación de estudio de Spoonful, versión de Willie Dixon, que aparecía en el primer disco de la banda del año 1966, Fresh Cream, y que es una de mis canciones favoritas de los británicos. Diamonds, collect their spoons full of gold. Just a little spoon of your precious love satisfy my soul. Many lies about it, some of them cries about it, some of them dies about it. Everything fighting about the spoon. That spoon, that spoon, that spoon. That spoon, that spoon, that spoon. That spoon, that spoon, that spoon. That spoon, that spoon, that coffee, cut fair spoons full of tea, just a little spoon of your precious love, sad enough for me. It lies about it, some of them cries about it, some of them die. About the spoon. Ahí estaba esa inmensa Spoonful, la canción que acaba de sonar de Cream en Cuerdas de Acero. Este programa que ya sabéis que podéis escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial de Zaragoza. Y bueno, pasamos a nuestros otros protagonistas, a Taste, para pinchar una canción quizá más o menos de las mismas características de intensidad y genialidad que esta anterior. Spoonful, vámonos al primer álbum, al álbum debut de Taste, en el cual, cuya tercera canción aparecía una adaptación de Rory Gallagher de una canción tradicional. Esto que va a sonar a continuación es Sugar Mama. Sugar Mama, where in the world you got your sugar from? Tell me, Sugar Mama, where'd you get your sugar from? Way down Louisiana, I've been working on your daddy's sugar farm. We'll be right back. Cream está considerado el primer supergrupo de éxito de la historia. La formación, un trío, quitaba el hipo, ya que como guitarrista y vocalista teníamos a Eric Clapton como bajista y vocalista, a Jack Bruce y como batería, a Ginger Baker. En sus escasos 2 años de existencia les dio tiempo para grabar 4 álbumes de estudio. De momento ya han sonado temas de sus 2 primeros álbumes, el Spoonful, que pertenecía a su primer álbum Fresh Cream del 66, y el Sunshine of Your Love de su segundo álbum Disraeli Gears del 67. En el año 68 los Cream editaron lo que fue su tercer álbum de estudio, el Wheels of Fire, su álbum más vendido, que llegó al número 1 de ventas en los Estados Unidos, siendo además el primer álbum doble en llegar a disco de platino y que está considerado una de las piedras angulares del rock en general. El primero de los 2 discos de este Wheels of Fire, el In the Studio, está compuesto por 10 canciones en estudio, y el segundo, el Live at the Fillmore, está compuesto por 4 canciones en directo. Vamos a pinchar la canción quizá más conocida de este álbum, la que da inicio al mismo, esa proto heavy, White Room. Near the station, black roof country, no gold pavements, tired starlings, silver horses ran down moonbeams in your dark eyes, dawn light smile on you leaving my contentment. You at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. As I walked out, felt my own need just beginning. La historia de Taste, al igual que la de Cream, también fue muy corta, entre el año 66 y el 70, y se puede dividir en 2 épocas, dependiendo de los músicos que acompañaban al gran Rory Gallagher. Taste fue formada en sus inicios, aparte de por Rory, por Eric Kitteringan al bajo y por Norman Damery a la batería. Con esta formación grabaron lo que es su única grabación oficial, el primer single de la banda del año 1968, ese que estaba formado por 2 canciones que al año siguiente, regrabadas, formarían parte de su primer disco. Hablamos del Blister on the Moon, que aparecía en la cara A, y del Born on the Wrong Side of Time, que aparecía en la cara B. Decir que todas las canciones que esta noche están sonando de Taste pertenecen al último recopilatorio de la banda, esa caja de 4 CDs que Polydor editó el año pasado, titulada I'll Remember, y que contiene los 2 álbumes de estudio de la banda remasterizados y mucho material extra en forma de rarezas y directos. Entre las canciones que aparecen en esta caja están estas 2 que formaron parte del primer single de la banda. Vamos a escuchar una de ellas, la que hacía de cara a, esto es Blister of the Moon en versión single. When you feel you want to blink, first look left and then look right, and now look straight ahead. Make sure and take a warning of every word we said. Now you lay you down to sleep, make sure and get some rest. Tomorrow is another day, and you must pass the test. Don't try to do different, now what we say is best. Listen, little man, you're no better than the rest. Out the wayside, crawl along the road we've set. Smile and look happy, fool, or we'll throw you in the wet. Now, if you learn your lesson well and step upon the line, save your breath until forever, we should get along just fine. Bend your heart until it breaks, make sure you feel no pain. We don't want to crush you. Now you want to run away, okay, let's see you run. Run across the frozen air, try resting on the sun. If you feel it burn you, don't shut out in pain. Wish you had a velvet sponge full of soothing rain. Now let's have that stiff upper lip, now take a long deep breath. Close your ears, you cannot hear the rules are all reset. Though we were illusions, what we meant, the word we said. We command you, tiny fly, we'll crush you till you're dead. Una de las características más reseñables de Cream es que tuvo 2 vocalistas principales, ya que tanto Eric Clapton como Jack Bruce se repartían las labores vocales, quizá con mayor protagonismo de Jack Bruce, como las 3 canciones de Cream que han sonado. Sin embargo, en la canción que va a sonar a continuación fue Eric Clapton el que se hizo con el micrófono. Vamos a volver a ese segundo álbum de la banda, ese maravilloso Disraeli Gears, para pinchar otro de los clásicos de la crema, como es la canción que abría aquel álbum, titulada Strange Brew. Inside of you. En la banda Taste, la labor vocal, sin embargo, fue monopolizada por Rory Gallagher, auténtico líder y alma del grupo. Como decía antes, la historia de la banda se puede dividir en dos partes. La primera, con los fundadores Eric Kitteringham y Norman Damery, con los que grabaron el single del que hablábamos antes. Y una segunda etapa, que comenzó a finales del año 68, cuando ambos fueron despedidos por capricho del manager del grupo, y fueron fichados en su sustitución Richard Charlie McCracken para el bajo y John Wilson para el puesto de batería, con lo que se inició la formación más mítica, clásica y recordada del grupo, con la que grabaron sus dos álbumes de estudio. Ya hemos pinchado alguna canción del primer disco del grupo, por lo que vamos a pinchar a continuación una de su segundo álbum, editado en el año 1970, su On the Boards, por ejemplo, la que da inicio al mismo. Esto que va a sonar es What's Going On. What's going on? Can you correct my vision? Helping my decision. What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air. You know as well as I do now, to get to you somehow. We'll be right back. what's going on. Everyone acts crazy. Yes or no means maybe. What's going on? Can you correct my vision? Help my decision. Cream y Taste fueron dos grupos con músicos de extraordinario talento, que se plasmaba sobre todo en el directo. Los conciertos de ambos grupos son recordados como auténticas orgías sonoras, donde se ponía de manifiesto la increíble capacidad y destreza de ambas bandas para desarrollar e improvisar las canciones. Vamos a escuchar a continuación dos canciones interpretadas en directo por ambas bandas. La primera de Cream es la interpretación que hicieron del Crossroad de Robert Johnson y que aparecía en la segunda parte en directo del Wheels of Fire. sinking down. Thank you. Eric Clapton, please, a vocal. Pues después de escuchar en directo a Cream, vamos a pinchar una canción en directo también de nuestros otros protagonistas, de Taste, en esta caja de, pues eso, recopilatoria, donde aparecen los dos primeros álbumes de, bueno, dos únicos álbumes en estudio de Taste remasterizados. Aparecen también un montón de rarezas, un montón de conciertos. Nos vamos a quedar en uno, en un concierto que los Taste dieron en Estocolmo, Suecia, en el año 1970, donde aparecía la canción que va a sonar a continuación, su Morning Sun. Morning sun, but you must remember, she's as cold as December. I can't remember what I've done. Morning sun, but you must remember, she's as cold as December. I can't remember what I've done. We'll be right back. Como decíamos anteriormente, Cream decidieron separarse en el año 1968 tras únicamente 2 años de existencia. Y tras ello tomaron 2 decisiones. La primera fue embarcarse en una multitudinaria gira de la que hablábamos antes, con Taste de teloneros. Y la segunda fue editar un último álbum de estudio, su 4º disco, que explícitamente titularon Goodbye, que fue grabado en octubre del 68 y salió a la venta en febrero del 69. Dicho álbum también constaba de 2 partes, una primera en directo con 3 canciones grabadas en el Forum de Los Ángeles y una segunda parte con 3 canciones inéditas en estudio. Dicho disco fue su único número 1 en Inglaterra, llegando hasta el 2 en los Estados Unidos. Para finalizar este bloque dedicado a Cream, vamos a pinchar una canción de este disco, quizás la más conocida, Badge, canción compuesta por Eric Clapton y George Harrison. Thinking about the times you drove in my car, thinking that I might have drove you too far. And I'm thinking about the love that you laid on my table. I told you not to wander around in the dark. I told you about the swans that they live in the park. Then I told you about our kid, now he's married to Mabel. Bueno, hasta aquí ha llegado el Cuerdas de Acero de esta noche, que ya está finalizando nuestro 8º programa. Hoy hemos hecho un viaje a hace 50 años, a la segunda mitad de los años 60, época en la que gracias a grupos como Cream y Taste se pusieron los cimientos y las bases para la explosión que estaba a punto de suceder en el mundo del rock, con la llegada inminente de los sonidos más crudos, duros y oscuros. Llámese heavy metal, llámese hard rock, esos sonidos que tanto nos han hecho disfrutar. Vamos a finalizar el programa de esta noche con otra canción del 2º álbum de Taste, On The Boards. Es alegre y dicharachera. If I Don't Sing, I'll Cry. Hasta el próximo programa. You broke my heart, but you opened up my eyes. If I can't walk, I'll fly. If I Can't afford.